呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Continuamos en este enero de Mis hijos están con el padre, repasando momentos lindos o momentos importantes del año, entrevistas que nos hayan interesado por algo en particular, y sin duda una de ellas es la que se viene a continuación. Pero antes de decirlo, recordamos que estamos en Radio M690 de Mataderos, en Radio Aijuna de Bernal y en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Nos puedes escuchar en cualquiera de estas radios. También hay un Facebook que nunca visitamos, como decían los queridos compañeros de Refugio de Bípedos, que el Facebook se llama como nuestro programa, Mis hijos están con el padre. Sin duda, uno de los momentos más agradables del año fue cuando Lula salió en libertad. Allí entrevistamos a alguien que ya vino varias veces a nuestro programa, a Vanessa Dourado. Ella es brasilera y está viviendo en la Argentina. Y recordamos algunas de las cosas que nos comentaba. Bien, y le damos la bienvenida a Lula, que seguramente está escuchando este programa, ¿no? Porque ¿para qué quería salir en libertad Lula si no era para escuchar Mis hijos están con el padre? Pero por ahí también podía escuchar desde el lugar donde estaba, porque La Retaguardia está en la web, ¿verdad? Muy bien, qué atenta. Vanessa Dourado se hace presente nuevamente en el estudio Víctor Basterra para asirse de un micrófono de los que pertenecen a este programa radial. Mis hijos están con el padre. Así es, o sea, ¿y tenía acceso a internet Lula en la cárcel? Y no sé. Hoy mencionaba Lula, por lo poco que entiendo de portugués, por ahí estaba hablando de la final de la Copa del Mundo en Rusia y yo pensaba que estaba hablando de otra cosa. Mencionaba que había estado la vigilia en la puerta de la cárcel, ¿no? Aunque lloviera, aunque se hiciera de noche, aunque hiciera frío y demás, ¿se mantuvo una vigilia todo este tiempo en la puerta de la cárcel? Sí, la verdad que sí, desde el momento en que Lula fue encarcelado, se mantuvieron ahí como varias actividades, incluso recién cuando fue encarcelado y después también esto siguió, pero obviamente ahora con esto, esta novedad, ¿no? Muchas personas estuvieron ahí esperando que para dar la bienvenida a la calle. Hay dos temas al mismo tiempo. Y amaneció con alegría, entonces, gran parte de la población brasilera hoy. Y sí, la verdad que sí, más allá y a pesar de, ¿no?, los medios masivos de comunicación brasileros, y más allá de esto también nuestro gran difusor de fake news, que es el presidente actual Jair Bolsonaro, que está siempre ahí difundiendo noticias falsas. ¿Cómo es esto de las noticias falsas de Bolsonaro? ¿Qué estuvo diciendo? Y si la última estaba involucrada a la Argentina, ¿no? Dijo que tres empresas argentinas, ahora que ganó Fernández, iban a trasladarse a Brasil, ¿no? Por miedo de la situación con el cambio de gobierno. Muy bien, ¿qué empresas? Y bueno, eso él no sabía bien cuáles eran, pero... No dijo cuáles eran. Y no. Ah, por ahí era el maxi kiosco de mi tía que tiene. Sí, exactamente. Lo que pasó es que después eso salió en todos los medios y la gente quería saber cuáles eran estas empresas tan importantes argentinas. Y él simplemente borró el tuit donde había dicho tal cosa. Y bueno, obviamente después salió en los medios de comunicación diciendo que no tenía nada que ver, que era una noticia equivocada. Pero es una constante, por lo que decís. No es la primera vez que manda fruta. Sí, la verdad es que Bolsonaro incluso ganó las elecciones utilizándose de noticias falsas. Y eso llegó a tal punto también que hoy en Brasil tenemos una CPI de las fake news. ¿Qué significa esto? Significa que lo van a investigar dentro de las instancias correspondientes toda esta ola de noticias falsas que obviamente como culminaron también en la elección de Bolsonaro, ¿no? Que ganaron las elecciones. Eso no es un hecho menor y es algo que realmente hay que tener mucho ojo. Porque lo que pasa en Brasil en ese sentido hay que... Como hay un filósofo brasileño que se llama Vladimir Safatle que dice que la verdad es que no hubo elecciones en Brasil y Bolsonaro no es el presidente. Dice eso porque es tamaña la virtualidad de la cosa que son tantas las cosas que dice él y totalmente infundadas... y que la gente lo sigue y lo acepta como verdad, ¿no? Que realmente hubo una influencia bastante importante en tomas de decisiones en ámbitos políticos importantes también. Entonces, no es un hecho menor, es un hecho realmente bastante relevante y hay que llevarlo bastante en serio. Y sigue haciéndolo, como es una constante que Bolsonaro todos los días, si entras en su Twitter... Siempre. ¿Puedo? Y sí, ahí puedes seguirlo en el Twitter, que vas a ver no solo las fake news, como también otras cosas espantosas que trata de publicar justamente cuando hay algún hecho en contra del gobierno. Trata de mandar alguna otra cosa para poder llamar la atención de la población. ¿Y cuál es la figura legal que enmarca o que puede ser acusado por una noticia falsa? Porque yo conozco la apología del delito, que por si uno da una noticia en donde le está dando rienda suelta a un delito, ahí lo pueden acusar, pero con una noticia falsa. Pero también podés sacar un beneficio de una noticia falsa, ¿no? Entonces vos, y también eso del hostigamiento hacia sus supuestos enemigos, adversarios o lo que sea, en el caso de Bolsonaro, que sale todo el tiempo a decir cosas terribles respecto de la dictadura en Brasil, por ejemplo. Entonces, es un tema o decir cosas que nunca existieron. Por ejemplo, en el caso Marielle Franco, llegó a decir que Marielle estaba involucrada con grupos criminosos, ajá, ¿no? Siendo que Marielle era la que luchaba justamente en contra de todo lo que son los milicianos en Río de Janeiro, porque ella más que nadie, como una persona que vino de la favela, sabía de las consecuencias de la acción de estos milicianos en las comunidades, ¿no? ¿Y cómo intentó criminalizar la figura de María? Sí, de toda forma. Decía que ella estaba involucrada con todo lo que era la cadena esta, ¿no? Del tráfico. Y bueno, y por esto había sido asesinada. Entonces, habló sobre eso en En realidad, no te voy a decir que habló así de manera masiva, pero el problema de Bolsonaro es que no sale a hablar en los medios masivos de comunicación. Bolsonaro no sale y no sabe. Y bueno, no sabe tampoco, ¿no? Porque la verdad es que tiene un nivel de cognición realmente complicado. Pero trata de todas sus declaraciones, lo hace por Twitter, así como lo hace Trump, también hace como utiliza esta misma estrategia, ¿no? De utilizar las redes sociales para poder difundir lo que a él le conviene, ¿no? Y obviamente también poder hacer eso de estar maculando la imagen de otras personas y sobre todo lo que él cree que son sus enemigos, que serían los actores que están más a la izquierda o los que luchan en contra de la dictadura, por ejemplo, porque además de esto es también una persona que está siempre hablando de volver a la dictadura. Su hijo incluso estos días dijo que en Brasil deberíamos volver con el acto institucional número 5, que es justamente lo que tiene que ver con la censura, ¿no? Lo que tiene que ver que vos no podés hablar mal del gobierno, de que vos, bueno, todo lo que sabemos de lo que fue la dictadura, ¿no? Entonces es muy grave lo que está pasando y me parece que cuando se siente amenazado empieza a eso, se queda un poco más fuerte y me imagino que ahora va a empezar, porque no creo que esté muy contento ahora que Lula está fuera de la cárcel. Quien no se sienta a la diestra y ni siquiera a la siniestra de Jair Bolsonaro es nuestra invitada de hoy, Vanessa Douraudo, periodista del diario Virginia Volt. Ruedas el sol, sueña siendo una brasilera, una forma entera. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm, one more time, I'm. Los barcos de mercancías son uno de los grandes factores del calentamiento global. Se calcula que en 2009 los mayores 15 barcos emitieron más gases de efecto invernadero que 760 millones de automóviles. Solo uno de estos grandes barcos puede contaminar más que todos los autos que circulan en España. Nazaret Castro, la dictadura de los supermercados. Hay un paro en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un paro en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un paro, hay un paro, hay un paro en el hoyo en el fondo de la mar. Perdón, eso fue sin querer. Le mandamos un saludo a Sol, que nos grabó el texto del libro de Nazaret Castro. Y un saludo a Nazaret Castro, que le debíamos un separador porque hacer la entrevista con el ruido ese de la sirena de la ambulancia. Bueno, era... ¿para qué? Hablar de los productos kilométricos que recorren. Bien, entonces lo que planteaba era cuánto contaminan estos barcos que transportan mercancías, y lo que no entró en ese separador es el dato que plantea ella en el libro, de que el 90% de las cosas que compramos se supone que ha recorrido varios miles de kilómetros en estos barcos que tanto contaminan. Sí. Son empresas que facturan tanto como Microsoft, por ejemplo, y que no ocupan un lugar siquiera en nuestra imaginación, plantea ella en su libro La dictadura de los supermercados. Porque Microsoft, sabemos, hace computadoras, Bill Gates, dinero, aceptar los términos de condiciones cuando instalas un programa, pero estos barcos que llevan estos containers, Maersk, ni siquiera tenemos idea. Hamburg Sud. Pero hagamos entonces un esfuerzo de imaginación, lo vale mucho. El libro entonces de Nazaret Castro, La dictadura de los supermercados. Cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos. Y no pensaba también que con el consumo de productos agroecológicos, que lo habíamos hablado un poco con Nazaret también hay una lógica kilométrica a menor escala. Muchos productos consumimos, por ejemplo, de la región de Cuyo o de Salta, que no pueden absorber los costos de transporte y terminan encareciendo los productos que compramos en muchas cooperativas que... Tan buenas, sí. Son copadas, pero bueno, se termina encareciendo por esa lógica. Sí, y que se plantea no solo el tema del precio, sino la contaminación que implica el transporte de los productos, claro, kilométricos. No es lo mismo Nazaret. Una Fiorino, una F100 que un transatlántico. No, pero igual no es lo mismo una Fiorino que recorre de Luján hasta la ciudad de Buenos Aires que una Fiorino que recorre desde Luján de Cuyo hasta la ciudad de Buenos Aires. Qué toponimia. Conociendo un poco la realidad brasileño, lo que está pasando y lo que empezó a pasar ya desde el año 2016, que justamente este rompimiento del pacto democrático, me parecía siempre algo complicado, porque intentaron dar todas las vueltas posibles a las leyes para poder realmente beneficiar a un grupo de interés muy específico. Entonces, pero es interesante también pensar que, bueno, pasó eso, estamos todas y todos muy contentos, en realidad, que Brasil está en fiesta hoy, y digo eso porque hay que pensar también que cuando hablamos Brasil, ¿qué imaginamos, no? Y Brasil está compuesto por un sector popular, y que en este momento está sufriendo bastante, que justamente son los que menos tienen, y ya llegamos a un nivel de desocupación importante, un 13%. ¿Cuánto estaba durante el gobierno de Dilma? ¿Cuánto era la desocupación? Y llegamos al gobierno de PT, si no me equivoco, a un 5%. Es decir, es una diferencia realmente bastante importante y bueno, y sabemos lo que significa esto, sabemos mucho lo que significa esto, sobre todo porque lo estamos viviendo en la Argentina en este momento, ¿no? Sabemos que los niveles de desocupación terminan también por seguir con un... tienen consecuencias muy fuertes a nivel social. Y hablando de esto que mencionás, para comparar con Argentina, ¿qué paralelismo se puede establecer entre el PT y el kirchnerismo? Para entender desde acá lo que significa Lula, ¿no? ¿Es similar? ¿Hay muchas diferencias? ¿Ambos ampliaron el nivel de consumo de las clases populares? Sí, es muy similar en términos de agenda, sobre todo, yo diría, porque sí hay esta impronta de lo que justamente lo que vos dijiste, ¿no? Que es ampliar el poder de compra de las clases populares, ¿no? Hay esto, pero yo creo que en Brasil tenemos un tema bastante complejo, que es justamente eso de tener una gran cantidad de personas que viven en situación de pobreza extrema. Entonces, y eso fue un logro también del gobierno de PT, ¿no? De realmente erradicar o por lo menos sacar 40 millones de personas de este nivel de pobreza, ¿no? Y eso es algo bastante importante. Después hay otras diferencias, ¿no? Como a nivel educativo, por ejemplo, si pensamos lo que fueron los cupos para personas negras en Brasil, y hay una diferencia entre el sistema, este sistema de ingreso a la universidad acá y en Brasil también. Claro, lo que estableció Lula era que para la gente que ingresaba a la universidad había un cupo, así como justamente acá está el cupo para mujeres en las listas a legisladores, diputados, claro, senadores. Exactamente, y de personas negras, porque lo que pasa en Brasil es que en las universidades públicas no hay negros y la mayoría de la población brasileña es constituida por personas negras. Entonces, obviamente había ahí una necesidad muy evidente de una reparación. Y es evidente y es un hecho de que el gobierno de PT pudo hacerlo, ¿no? Pudo tener esta sensibilidad, pero a la vez creo que se avanza mucho más en el kirchnerismo acá en la Argentina, el tema que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, ¿no? Que en Brasil fue bastante flojo y justo creo que también por eso pasaron todas las cosas que pasaron los últimos años. Porque si vos tenés a alguien que es una persona que está haciendo una apología a la dictadura militar y que eso realmente tenga un como encuentra interlocutores entre la gente, es algo muy serio. Es decir, no sabemos nada de nuestra historia, no sabemos nada de lo que pasó y cuáles fueron las consecuencias de esto, o no tenemos ni idea de lo que significa la democracia. Bueno, con todos los defectos de la democracia, pero democracia y no dictadura, ¿no? Entonces, creo que se avanzó mucho más Argentina en este sentido. ¿No forma parte de la agenda de Lula o Dilma? De Dilma sí, pero de una forma bastante sesgada. Sí, yo diría, como no se buscó no profundizar mucho ahí. Y bueno, yo no sabría decir exactamente por qué pasó eso, pero sí escucho ahí en los pasillos que había obviamente porqués, ¿no? Entonces, también hay que decir, y es una cosa que digo siempre, no sé si realmente cerramos este momento histórico, no terminamos de cerrar, como acá en la Argentina hay un nunca más, en Brasil no hay un nunca más. Entonces es algo que tendríamos mucho que aprender de la Argentina y yo tengo mucha esperanza que ahora las cosas cambien un poco más en Brasil. Creo que hay una modificación en la correlación de fuerzas a nivel político en Brasil que va a ser bastante importante a partir del día hoy, ¿no? A veces parece un poco exagerado decir, bueno, solo porque Lula está libre no significa que haya un cambio tan importante, pero es así de importante. Es así de importante porque Lula es un actor político importantísimo en la historia de Brasil. Es realmente una persona que tiene como ese, un vínculo muy fuerte con los sectores populares, y eso no es algo que se puede borrar de la noche para el día, más como lo intentaron hacer y ponerlo ahí en la cárcel. Y bueno, creo que el momento es un momento para de mucha rearticulación política, y ojalá pueda Lula o las fuerzas progresistas o la izquierda o todos juntos, que sería aún mejor, poner esto en agenda, porque no es posible que sigamos repitiendo siempre la misma historia. Hay que pensar qué pasa con esto, ¿no? Y es muy interesante, porque si miramos hacia nuestra región, también vemos que Chile está ahí, ¿no? Chile es una amenaza de volver a tiempos, los tiempos oscuros, los tiempos, ¿no?, de dictadura militar. Claro. Entonces... ¿Y en Brasil, cuando hay elecciones legislativas este año, el año que viene? Las elecciones ahora van a ser el próximo año, porque es así, ¿no? Tenemos cada... El año pasado se votó a Bolsonaro. A Bolsonaro, claro. Que tiene, en teoría, tendrías 4 años. Ojalá no siga los 4 años, porque si en menos de un año ya hizo todo lo que hizo, imagínate vos lo que puede hacer en 4 años, ¿no? Y hablando de actores principales y de reparto, te contamos, si recién llegas a esta obra de teatro, estamos conversando, charlando con Vanessa Dourado, periodista, poeta del periódico Virginia Bolten. Sí, les pedimos que se sienten adelante a los que recién llegan, porque nos molesta mucho actuar y que las primeras 10 filas estén completamente vacías. Sí, pocos, pero buenos. ¿Qué otro pedo, ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Estamos con Pablo Sancito, presidente del Club Ciencia y Labor. ¿Otra vez? Integró además la No me presenté a mí. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por recibirnos en tu biblioteca. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por venir y por interesarse en nuestro tema. ¿Cuál es la situación actual del Club Ciencia y Labor, teniendo en cuenta los antecedentes de tarifazos? Y adaptándonos a este tema de las tarifas. Nosotros, bueno, estuvimos en todos lados en todos estos últimos 4 años denunciando, porque la verdad que fuimos los primeros en enterarnos del tarifazo, porque recién asumido acá, llega enero y de repente pasaste una tarifa de 700 pesos la luz a 5.000. Y así que bueno, ahí nos desayunamos con lo que era la práctica, que lo que era, de tanto que se decía tarifazo, las palabras, bueno, nosotros lo vimos en los hechos por primera vez. Y bueno, digamos que el único lado positivo es que los clubes